ゴムミガド、ゴムミガド。Un programa sobre tecnología internet y cibercultura. Aquí estamos en Comunicando, programa número 2, la edición de, bueno, la segunda edición de esta temporada y un nuevo programa ya aprendiendo de, bueno, pues esos primeros fallos, que es lógico también y que nos han comentado también algunos oyentes. Saludos, por cierto, al responsable de soccertunes.tk, que nos ha escrito también un correo, y a todos los que, bueno, pues han interesado, nos han dado ideas, sugerencias, y algunas ya empezamos a retomarlas en este programa. La dirección, por cierto, para esas sugerencias es comunicando@informediario.com. Y por supuesto también a través de la página web en el formulario. Muy buenas, Nieves, aquí estamos. Hola, José Antonio, estoy un poco con la voz un poco tocada. Un poco así, bueno, es la época. Es la a ver época. Si podemos hacer algo. Pero aquí estamos sin duda con muchas ganas y sobre todo decididos a entretener, a pasar un buen rato y sobre todo a comentar aquí en público los temas que creemos son de interés, aprender algo, que esa es siempre la idea también de nuestro taller, en la red a las direcciones más interesantes, pues tomar nota de ellas en nuestra, lo que podríamos llamar nuestra libreta de direcciones, y en área de juegos, pues saber un poco de qué juegos está hablando ahora mismo en el mundillo de los juegos y del ocio electrónico, y por supuesto a escuchar música, la música hoy de Magna Tunes, que escuchamos a varios artistas. Es música licenciada, toda la web, todas las canciones de Magna Tunes son magnatunes.com escrito, son bajo licencia Creative Commons, y además, por cierto, pues aprovechamos para saludarles, aunque no creo que nos salgan porque es en inglés, más que hablan en inglés, pero bueno, un saludo sobre todo también por las facilidades que nos dan para hacerlo, para poder incluirlas en el programa. Y por cierto, a todos los que quieran hacer podcast, todas las canciones de Magna Tunes se pueden incluir libre y tranquila y legalmente, sobre todo en un podcast, ya que es una versión o una utilización no comercial perfectamente prevista en la licencia Creative Commons. Y ahora vamos allá, vamos con lo que es este programa condensado en un minutito y poco en forma de titulares. Abrir archivo. Holanda a favor de pasar al dominio público material audiovisual con fondos públicos para distribuirlo online. Ubuntu, ahora pasarse a Linux es todavía más fácil. Difunde Firefox, el fenómeno del navegador que podría llegar al New York Times. Taller. ¿Cómo y por qué pasarse al navegador de moda, al navegador Firefox? En la red. Ubuntu.com, es el sitio donde bajarse esta distribución de Linux de la que también vamos a hablar hoy. Ubuntu-es.org, soporte para usuarios en español. SpreadFirefox.com, difunde Firefox, la oficial. Y también está la no oficial, que es difundefirefox.com, que es en español. Área de juegos. Gran Turismo 4. ¿Qué pasa con el Gran Turismo 4? Pues que está retrasado en Europa. Atari, descubre sus ases en la manga. Y la música, como hemos dicho, la pone hoy magnatunes.com. something to change your mood. What you need is a new attitude. Don't make a mess of all the plans we made. Come on, baby, don't rain on my parade. Vamos con esas noticias, esos temas de actualidad que hemos recogido al principio y que vamos a ir comentando poco a poco. Holanda, a favor de pasar al dominio público material audiovisual producido con fondos públicos para distribuirlo online. ¿Y qué significa esto? Pues que los parlamentarios holandeses del gobierno y de la oposición ambos coinciden en promover la adopción de licencias tipo Creative Commons para pasar todo ese material que tienen y que está producido con fondos públicos, pues a eso, al dominio público y promover su difusión a través de Internet. ¿Qué es el dominio público y Creative Commons? Pues el dominio público es por definición aquello que pertenece al común, a todos, a la sociedad en su conjunto. Es como la cultura de un pueblo. Por ejemplo, pues a nadie se le podía ocurrir hasta hace poco, porque hoy en día ya no se puede decir que no, pero hasta antes por lo menos a nadie se le podía ocurrir exigir derechos de autor de un chiste o de un refrán. Pues hoy en día, si no se opta por licencias Creative Commons para distribuir tu trabajo, el tema de las licencias precisamente es lo que a veces parece un chiste. Bueno, ¿y qué ha pasado en Holanda entonces? Pues en la fuente citada por Barrapunto, dmeurope.com, dicen que pues unos políticos de, como decíamos al principio, gobierno y oposición, y entre ellos Erik Huizer, responsable de la DNOB, que es la empresa que presta servicios de distribución a la cadena pública, pues han hablado de este tema y han comentado que a veces es muy difícil, por no decir casi imposible, pues conseguir imágenes para fines incluso educativos. Es decir, tienes que ponerte casi de rodillas, decía otro político. ¿Y por qué? Por el tema de las licencias, por el tema de los derechos, que a veces incluso dificulta, y eso yo lo he oído a compañeros, por ejemplo, periodistas, que dificultan que Televisión Española le pida sonido a Radio Nacional, o que El País, por ejemplo, le pida una cinta a la cadena SER y le pone problemas por el tema de las licencias y los derechos, y todo eso puede solucionarse en el tema de las empresas privadas, como decía, cadena SER o otras privadas, cada uno hace y deshace, pero en el tema de las públicas, que pase al dominio público. Claro, claro, bueno. Entonces, ¿exactamente qué es Creative Commons? Pues Creative Commons es una forma legal de poner en claro ese dominio público, para evitar que se malinterpreten decisiones de autores y quede claro qué quieren hacer con su obra. Es como volver otra vez a reclamar lo que era el derecho de autor, que era exactamente eso, que se permitía el fair play, lo que se denomina legalmente fair play, o es decir, el buen hacer, del buen uso de una obra, y que solamente si se va a utilizar para fines comerciales, pues es cuando hay que pagar, como es lógico. Si no, no habría, bastaría simplemente con citar la obra. Bueno, pues hoy en día ya en todos los sitios se ha hecho común el prohibida su reproducción sin permiso previo del autor y tal. Pues eso es lo que significa Creative Commons, que tienes el permiso previo del autor para utilizarlo siempre y en función de quién lo va a utilizar y para qué. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros aquí en un podcast, que es una función o una utilización no comercial la que damos, aunque luego este programa se pudiera vender un día, pero no es el fin la utilización, por ejemplo, de la música en el programa, y es muy distinto, por ejemplo, que lo emita, pues, no sé, una cadena de radio, pues para promocionar un programa o una lista de éxitos que se basa precisamente en eso, en la música y en la comercialización de esa música. Un ejemplo de esto, pues, es exactamente lo que hacemos en este programa con la música, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque solo ponemos canciones Creative Commons, nada más, y precisamente lo hacemos así para que no haya ningún problema legal, que tampoco creemos que lo fuera a haber, pero bueno, y además también porque creemos en este sistema y porque lo apoyamos, sin duda, y sobre todo también para conocer otras obras que no se conocerían, ¿no?, si no fuera de esta forma. Pero bueno, más información sobre todos estos rollos legales, por decirlo en breve, en informediario.com y en la noticia sobre todo lo que nos queda, y lo importante es que han abierto el debate en Holanda, la televisión pública ha abierto el debate de que las cosas que están hechas con dinero público pues deberían pasar al dominio público, ¿no? Es bastante lógico. Sí, sí. Vamos con otros temas, con otras noticias. Ubuntu. Ahora pasarse a Linux es todavía más fácil. Sí, ya era fácil, y eso hemos de decirlo, que ya había distribuciones que te facilitaban las cosas. Pero con Ubuntu dicen, porque todavía no lo tenemos, estamos esperando ansiosamente esos CDs que te envían a través de la web, que es muchísimo más fácil pasarse a Linux. ¿Qué es Ubuntu? Bueno, pues Ubuntu significa humanidad para los demás y refleja el espíritu de esta peculiar distribución que está patrocinada, todos los gastos corren a cargo de una misteriosa empresa llamada Canonical y que tiene la sede en la exótica isla de Man. Es una distribución Linux, Linux 100%, basada en Debian GNU/Linux y ha lanzado recientemente la versión Ubuntu Linux 4.10 Warty Warhawk. Dicen que reconoce muy bien los dispositivos y que es fácil de instalar, ¿no? Sí, eso dicen, claro. Tenemos que hablar, y no nos gusta hacerlo, pero de momento tenemos que hablar de oídas. Y la ventaja es que aunque la instalación es en modo texto, es decir, es muy sobria a lo mejor en cuanto a aspecto, pero hace lo importante que tiene que hacer una buena instalación de un sistema operativo, que es reconocerte lo que tienes instalado y sobre todo que no te dé guerra, que te permita pues ponerte cuanto antes a trabajar con tu ordenador sin tenerte que andar pegando con comandos exóticos para que te reconozca, pues no sé, una webcam, un disco USB o un modem, por ejemplo. Dicen que es muy fácil de instalar. Y además, sobre todo, que hay una creciente comunidad de usuarios, que empieza ya a aparecer bastantes recursos en castellano, hay una lista de correo oficial de Ubuntu en castellano, un canal IRC, un canal de chat en Freenode, un foro no oficial de Ubuntu que está ofrecido por Todd-OS, y un foro, bueno, pues muy interesante, por lo que dicen también, ya que hace falta un foro donde debatir temas siempre sobre un sistema operativo, y en realidad lo más importante de un sistema operativo de software libre, y por eso es la gracia de Debian, es que hay una comunidad fuerte y numerosa detrás. En la sección en la red vamos a comentarte también ese tema y sobre todo algo yo creo que muy interesante en un sistema operativo, que te lo mandan a casa, pero es que además te lo mandan a casa en CD, con las serigrafías oficiales, que siempre mola tener los CDs oficiales, ¿no?, de una distribución de Linux, y además es totalmente gratuito y te lo envían a cualquier parte del planeta. Por lo tanto, no te puedes perder la sección en la red. Difunde Firefox, el fenómeno del navegador del zorro. Sí, ese zorrito tan simpático que está dándole, yo creo que ya, verdaderos quebraderos de cabeza a empresas, bueno, a Microsoft concretamente, me imagino, porque está perdiendo cuota de mercado el Explorer, y sin embargo el zorrito, como se le conoce ya popularmente al navegador Firefox, pues no hace más que aumentar. 5 millones y pico de descargas que lleva ya la versión, la última versión, la 1.0PR, es decir, la previa a la final, ya la 1.0, y sobre todo que es cada día más conocida. Pero ahí no queda todo, sino que es, bueno, un programa que está bien y tal, pero hay una comunidad detrás, que es lo bonito de estos movimientos, que realmente está revolucionando las cosas, porque tú te imaginas un anuncio en el New York Times a doble página pagado voluntariamente por la gente. Ni empresas, ni multinacionales, ni nada. La gente que colabora pone dinero de su bolsillo, y eso sí, un detalle muy bonito, y es que te ponen tu nombre, me imagino que en letra pequeñita, de todas las personas que hayan puesto dinero para ese anuncio, en el que podríamos decir es el escaparate del mundo, el mundo por lo menos del periodístico, el New York Times, en un anuncio como se anuncian pues los grandes programas, las grandes empresas y tal, ¿no? Ahí aparece también el Firefox. Es sin duda curioso, y este es uno de los objetivos, para aparte de fiestas y de otras cosas que van a montar. ¿Pero quién está detrás de todo esto? Pues ahí está la gracia, que es la primera campaña que no hay realmente una empresa detrás, sino la comunidad, así dicho, me parece la película, pero no, no es ninguna película, es la comunidad de usuarios, la gente que utiliza este navegador y sobre todo que quieren darlo a conocer al resto del mundo de las formas más originales, con campañas como esta que comentábamos del New York Times, con camisetas, con CDs serigrafiados y sacando pues también un poco unos pequeños beneficios para mantener esa fundación y darlo a conocer, traduciendo páginas, poniendo en las firmas de tus mensajes, pues poniendo bájate Firefox, con los banners en comunicando. Veréis también que esta semana hemos añadido también pues unos banners que son así de sencillos: get Firefox, algo así como pilla Firefox o bájate Firefox, pues irán apareciendo también en muchos otros sitios que van añadiéndose a estas campañas, y que sobre todo lo que queremos todos es que el software libre sea cada día más conocido, y que si algo es bueno, pues ¿por qué no voy a probarlo, ¿no? Y ¿por qué no se lo voy a contar a amigos y conocidos? ¿Y qué tiene de especial este navegador para que sea tan conocido? Pues tiene tantas cosas que vamos a hacer un taller. O sea, imagínate si tiene cosas para contar. Vamos a hacer un programa taller especial exclusivamente dedicado a Firefox, y va a ser pues a continuación. De momento, lo que podemos decir, pues lo básico, que es gratuito, totalmente gratuito, seguro, rápido, sencillo y fácil de instalar. Es pequeño, tiene lo que siempre le has pedido al Explorer y nunca te habían dado, y además te permite visitar los mismos sitios que hasta ahora, pero de forma más segura, más rápida y más fácil. ¿Qué más quieres? Vamos, un taller entero que le vamos a dedicar a este programa, porque realmente merece la pena, y sobre todo las direcciones donde conseguirlo. Vamos con otros de esos temitas que nos hemos bajado de Magnatunes y ahora cambiando un poquito de estilo. Sí, nos remangamos, cogemos la caja de herramientas, la llave inglesa y vamos a aprender a hacer algo. Vamos a aprender hoy en concreto cómo mejorar nuestra navegación sin costarnos un duro, cómo navegar más seguros, más rápidos y sobre todo también pues de una forma más cómoda y simplemente cambiando de navegador. Es la idea central de un proyecto que se llama Firefox, que pertenece a la Fundación Mozilla y que es una solución totalmente personalizable y configurable, es decir, al gusto. Un paquetito básico, pequeño, lo justo para navegar y luego le vas añadiendo lo que quieras. Tiene todo lo necesario para que sea más cómodo y más seguro navegar por la red. Y sobre todo, que con el mismo ordenador nos rinda mucho más. Nos parezca que vamos un poco más rápido también en cuanto a la hora de hacer ciertas funciones, por cómo está pensado. Vamos a ir poco a poco, bueno, pues comentando este tema y sobre todo, que no cuesta un duro, que es un sistema, un programa, mejor dicho, gratuito y que es de software libre. ¿Qué vamos a hacer? Pues decir básicamente por qué hay que usar Firefox. Y vamos a ir conociendo cada uno de los aspectos, yo diría, principales y esenciales de este programa. Una de las causas es la que tú has dicho, que es gratis y libre. Exactamente. Y eso no hace falta explicarlo más, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta que las cosas pues sean libres, y sobre todo libres en el sentido de software libre. Y además, si es gratuito, pues hombre, mejor que mejor, ¿no? Por su pequeño tamaño. Exactamente, 4,5 megas, una de las últimas versiones. Instalado, 15 megas solo. Hay algunos que ocupan eso comprimido, o sea, imagínate lo que ocupan en tu disco duro. Hace que sea muy, muy, muy sencillo, pero realmente sencillo. Eso es lo que a mí más me ha sorprendido, ¿verdad? Que de Internet Explorer pases a Firefox es la cosa más fácil. Te importan los favoritos, las contraseñas, las cookies, el historial, todo. Es decir, en el momento que terminas de instalar, es como si siempre lo hubieras estado utilizando, porque ya se acuerda de los otros sitios que has visto y te reconocen los sitios que tú hayas querido que te reconozcan. Muy sencillo, muy cómodo y además luego vas ampliándole y le vas metiendo lo que quieras. Porque es más seguro. Claro, eso sobre todo. Firefox trae de serie bloqueo de pop-ups. Eficaz y además es muy, muy configurable. No permiten las molestas ventanitas emergentes. Banners, que tienes una opción si no quieres también para verlos. Imágenes o textos o cuadros de texto ahí flotando que molestan muchísimo, como por ejemplo los que tiene Hispavista, que son realmente molestos. Te permite además también olvidarte de problemas de ActiveX, Dialers, esos programas que se conectan a líneas de pago especial, y otros programas especialmente pensados para aprovecharse de las debilidades del Explorer. Permite también controlar los JavaScript, como decíamos, y los ActiveX maliciosos. Puedes impedir que cambie el tamaño de las ventanas, que eso molesta muchísimo cuando te abren esas ventanas enormes que te ocupan toda la pantalla y luego no las puedes cerrar, no puedes volver a donde estabas antes navegando. Al final ha habido gente que, claro, ¿qué hacía entre eso? Ante una cosa de este tipo. Botonazo al pobre ordenador. ¿Por qué? Por aprovecharse de debilidades de Internet Explorer. Como decimos, eso se acabó. Guarda las contraseñas, además, con otra contraseña, que esto es una de las cosas que más me gusta y que han metido en la última, en las últimas versiones, en la 1.0PR. Que para guardar las contraseñas, que mejor que estén bajo contraseña y que estén bajo clave, y además una clave segura, que te dice lo segura que es tu clave. ¿Que no quieres, que eres ya un poco más paranoico que todo eso y no quieres contraseñas? Pues le dices que no guardar contraseñas, pero que si las quieres guardar, las guardes seguro y tranquilo, porque si va otra persona en ese mismo equipo y no quieres, pues puedes tenerlas guardadas bajo llave o no guardarlas. En fin, más seguro, más cómodo y sobre todo que si hay algún sitio donde específicamente no quieres, no guardas la contraseña. Hace que navegar sea más cómodo. Sí, es, yo diría, lo más interesante de Firefox, que es muy cómodo, porque está pensado para explorar Internet, explorar, lo decimos un poco irónicamente pensando en Explorer, mediante pestañas. ¿Y qué son las pestañas? Pues todo el mundo lo sabe, pues para pasar una carpeta o tal, un archivador, pues eso precisamente, para ordenarte un poco la web. Cuando tú vas navegando con Explorer, a todos nos pasa, ¿verdad?, que llega un momento en que ya pierdes la noción de cuántas ventanas tienes abiertas en el escritorio. Tienes un montón de ventanitas pequeñas que te ocupan toda la barra si utilizas, por ejemplo, Windows, que llega un momento en que ya no sabes qué estás viendo porque no se ve ni el título de la ventana. Y realmente el equipo empieza a ir más lento y cada vez pues a agobiarse más, a que rinda menos. Bueno, pues todo esto con Firefox, si no quieres, si quieres lo haces igual, pero si no quieres, puedes hacerlo todo en pestañas. ¿Cómo se abre una pestaña? Pues con el botón del medio del ratón, con la rueda normalmente, o el botón del medio si no tiene rueda, o con control y otro botón. En fin, puedes configurar un poco cómo quieres que te abra otras ventanas. Pero sobre todo esas pestañas y no ventanas, la gran ventaja que tienen es que solo tienes una ventana abierta. Solo tienes un Firefox, por decirlo de alguna forma, con muchas pestañitas donde vas pasando rápidamente. Al principio sí es verdad que te puedes liar un poco si estás acostumbrado a Explorer, pero luego se te hace la cosa más cómoda del mundo, porque mientras estás viendo una página te sale un enlace y dices, bueno, pues esto lo quiero ver luego. Le das un solo toque y automáticamente te empieza a cargar esa página en un segundo plano, no te molesta. Y cuando has terminado de leer la que estabas leyendo y vas a la que está debajo, pues ya la tienes cargada. Por lo tanto, te parece que vas mucho más rápido navegando. En realidad, puede que tardes lo mismo, pero se anticipa a lo que vas a hacer. Y por lo tanto, te la hace que sea mucho más cómodo. Y además, por si esto fuera poco, más cómodo todavía el gestor de descargas. Se acabó ese cachondeo de bajarte las cosas. ¿Dónde la quieres bajar? Va, hoy aquí, mañana en otro sitio, hoy en el escritorio, mañana en mis documentos, luego en J/programas temporales. Aquí te lo organiza por defecto siempre en una carpeta, la que tú le digas. Si no le dices nada, pues normalmente te coge o el escritorio o tu carpeta de mis documentos, que es la que suele utilizar la mayor parte de la gente. Pero si tú le dices otra, pues a partir de ahí te lo guarda en otra. Y además te permite ver qué es lo que te has bajado. Y si no quieres que te moleste, pues le dices, mira, olvídate de todo lo que he bajado y bájamelo siempre a esta otra carpeta. Es muy cómodo. Estoy pensando que en relación a antes de lo de las ventanas que hablabas, puedes tener muchísimas más web funcionando, digamos, o pestañas que con las ventanas, ¿no? Porque cada ventana muchísimas puede tener más sucesivas pestañas. Entonces eso puedes es tener 10 ventanas con 10 pestañas a la vez. Y que no haya, como ocurre con el Explorer, 10 explorers corriendo en el sistema, claro, con 10 ventanas, eso es. Que eso lo que hace es irse comiendo la memoria y los recursos hasta que el ordenador normalmente, y pasaba muchas veces con Explorer, cuando llevabas un rato, sobre todo lo notas, que no puede más, que se te empiezan las pantallas a quedar como en blanco, en negro, no, que lo carga, hacer unas cosas raras, se empiezan como a desplazarse como si tuviera como muchas sombras las ventanas. Todo eso es por falta nuevamente o de recursos o de memoria, por falta de esto. Por lo tanto, mejora en lo que es la navegación. Y también tiene, bueno, pues otras ventajas. Más fácil de usar los favoritos. Sobre todo, también, para la gente que navega mucho utilizando sus favoritos, como su especie, su propio directorio, te facilita la tarea, te permite organizarlos de forma más cómoda, y sobre todo tiene una cosa que es genial, que es que te maneja RSS, ese formato que hemos dicho en su momento, Rich Site Summary, o sindicación realmente simple, que también dicen en algunos sitios, es decir, los RSS. Te los permite integrar con el bookmark y los llama Live Bookmark, es decir, bookmark vivos o autoactualizables, podría ser. ¿Qué es eso? Pues que mira a ver qué es lo que hay en esa página que tú le has dicho que te gusta, que tiene RSS, y cuando tú vas a tus favoritos, miras y puedes ver automáticamente los últimos artículos. De forma muy cómoda y sobre todo ya sabiendo qué te vas a encontrar en ellos. Y qué mejor forma de tener el RSS que integrado en el propio navegador, ¿no? Además, si no te das cuenta de que tiene RSS, te aparece un cuadradito pequeñito abajo que te pone RSS. Y así sabes que ese sitio pues tiene esta categoría. Y además, se pasa cada cierto tiempo pues a ver qué hay por ahí, ¿no? A ver qué hay nuevo. También podemos decir que es más modular y personalizable. Sin duda, y esta es con la última gran ventaja que vamos a comentar, porque mediante las denominadas extensiones se puede hacer con Firefox realmente de todo. En tu navegador, lo que tienes en el navegador al principio es pues un navegador básico, ¿no? Tienes para navegar, nunca mejor dicho, favoritos, descargas y tal, las cosas un poco que hemos comentado, pero luego puedes añadirle, por ejemplo, la barra de Yahoo, la barra de Google. No son las barras oficiales, ¿eh? son desarrolladas por programadores independientes, porque no tienen versión para otra cosa que no sea Explorer, estos dos programas, por ejemplo, o sea, estos dos buscadores, Google y Yahoo. Puedes ver el PageRank, es decir, la importancia que tiene para Google una página, las cotizaciones de bolsa, el tiempo que hace en tu ciudad permanentemente con un iconito, las actualizaciones disponibles de esas extensiones, es decir, que él solo, el navegador, cada cierto tiempo diga, oye, que te tienes que bajar una nueva versión. Esto lo han copiado descaradamente en Microsoft, también hay que decirlo, pero que está muy bien, porque te permite actualizar tu navegador de forma muy cómoda y las extensiones que ya tengas. Y cuando cambias de versión, también se acuerda de las extensiones. Son realmente, yo diría, la parte más bonita del Firefox, las extensiones, porque puedes hacer de todo. Puedes bloquear los banners o la publicidad. Puedes buscar específicamente en sitios como eBay, en buscadores de subastas. Puedes hacer realmente de todo. Y además luego cambiarle el aspecto, ¿no? Porque a todos nos pasa que todos los días con el mismo aspecto las cosas pues a veces cansan. Los temas son realmente cómodos, porque es con un botón decirle instalar. Tienes en la página de Mozilla, y eso cuando te bajas el navegador ya te lo pone. Te pasas a ver los temas, ves uno que te gusta. ¿Te gusta este? ¿Instalar? Sí. Pues automáticamente, si tú lo autorizas, porque no te instala las cosas por defecto, te pregunta siempre, y si no, no te deja, si no lo autorizas desde ese sitio instalar, y cambias completamente la apariencia. En definitiva, es como tener pues un navegador nuevo cada día, ¿no? Uh-huh. Que yo diría que esta es también una parte muy interesante pues para diseñadores. Y si ya te animas a hacer tus propios temas, pues ya, estupendo, porque así ya le das, vamos, más personalizado imposible. ¿De dónde te puedes bajar todo esto? Pues de Firefox.com, y vamos a comentarlo también, por supuesto, en la sección de la red, que está en la descripción de la sección, y tenemos ahí una imagen. Do you have a temper you can't control, consuming fire that'll take its toll? Do you battle with the bottle, drive behind the wheel? la red. Estamos en la red y estamos con las direcciones más interesantes y ahora vamos a comentar. Hoy precisamente va a ser unas direcciones un poco, o sea, un programa, una parte en la red un poco atípica, porque normalmente es en sí una sección donde se tratan a lo mejor otros temas, pero hoy hemos querido especialmente por el interés de las noticias que hemos comentado y del taller, pues hablar de esas direcciones que hemos comentado así un poquito por encima. Y vamos pues poco a poco a irlas viendo. Son sobre todo divididas en dos bloques, Ubuntu y Firefox. Vamos con ellas. Empezamos con Ubuntu. Ubuntu.com. Ubuntu.com. Así de sencillo. O sea, ya de por sí el nombre es complicado. Luego la dirección yo creo que es bastante. Con B. Ubuntu.com. Sin H's ni nada. Ubuntu. Que significa bueno para la humanidad hacia los demás o algo así. Es una web pues muy... Yo diría que muy sencillita y muy clarita. Muy fácil de ver. Así un tono... ¿Qué color sería este? Beige. Sí, amarillento, sí, clarito. Beige, está, bueno, con su logo, que mola el logo, que son como tres personas así abrazadas, y luego además también es el aspecto que luego tiene la pantalla de inicio, que está muy curioso. Muy sencillita las secciones, Ubuntu, comunidad, soporte y planeta, donde puedes enterarte un poquito de qué es esto de Ubuntu, de qué va, una serie de libros y tal que tienen, y puedes, por supuesto, como en toda página web de una distribución Linux, pues bajarte la última distribución, las FAQ, las preguntas, las dudas y consultas más frecuentes, listas de correo, los foros no oficiales, el wiki también tiene, donde puedes editar páginas y tal, donde se va haciendo un poco lo que es la información. Pero sobre todo, yo diría que la parte más interesante es que aquí no solamente te puedes descargar el programa, sino que es que además puedes hacer que te lo envíen gratuitamente en CD a tu casa en cualquier parte del planeta. Es realmente curioso. Tienes una sección que es Ordering Pressed CDs, o algo así como ordenar o pedir CDs impresos. Y te lo dices si no te la puedes bajar. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo este programa ahora con una conexión de modem. Pues tú imagínate bajarte, porque lo hemos hecho ya más de una vez, bajarte distribuciones de Linux con modem. Pues bajarte un CD con modem realmente es armarte de paciencia. No por el tamaño, sino porque se te corta la conexión, tienes a veces problemas de que te vuelva otra vez a pillar bien por donde ibas, a lo mejor te toca volver a empezar, en fin. Aquí te lo ponen comodísimo. Y sobre todo algo muy bonito, que cuando pides CDs, los puedes regalar, que es lo gracioso. Y aquí nosotros pues lo hemos hecho también para probar, y te animan además a hacerlo, a pedir 10 CDs. ¿Por qué? Porque lo que cuestan estas cosas son los gastos de envío. Por lo tanto, si te llegan luego los CDs, pues este para mi amigo, este para el vecino, este para la amiga y este para la vecina. Y así vas pues un poco difundiendo. Cuanto más CDs, mejor. Claro, difundiendo un poco Linux, ¿no? Lo que no vas a hacer es ponerlos luego de posavasos. Pero bueno, sitios para descargar. Por cierto, también hay Mirror en España, gracias a Ditel. Y si quieres pues pedir tu distribución, Shipit, S-H-I-P-I-T, shipit.ubuntulinux.org. Es la dirección para ir directamente. Y si no, en la página, en ubuntu.com, pues puedes pedir esos CDs. Ubuntu-es.org. Pues por el nombre se ve ya de qué va esto, ¿no? Ubuntu-es. Pues claro, como si el punto es fuera fácil de pedir, costara lo mismo que un punto com y demás, y te lo dieran casi en el acto como un punto com, pues todo el mundo registraríamos punto es, si se pudiera, para decir que algo está en español, en España o algo así. Pero si no, pues se hace esto, ubuntu-es.org. Es la página de soporte para usuarios en español. Es un proyecto, está todavía un poquito verde, es muy recientita y tal, pero es muy interesante porque ya se va formando piña, ya se va haciendo comunidad de usuarios de Ubuntu, y vamos a seguirlo, por supuesto, desde este programa, desde Comunicando, porque nos interesa, nos ha gustado mucho esta idea de Ubuntu. Ahora las páginas de Firefox. La primera es spreadfirefox.com. Eso es, spreadfirefox, así escrito para que nadie se nos líe. ¿Qué es esto? Spread, ¿qué significa? Difunde, extiende. Pues eso, extiende Firefox, sería la idea. Es la oficial, es la página donde está todo el follón del New York Times, de la campaña que quieren hacer para darlo a conocer, de que te bajes los banners, te apuntes a spreadfirefox.com, tienes un número de afiliado. Lo verás también por la página de Comunicando los Banners, pues sale un número. Pues luego hay como a ver quién ha traído más gente que se haya descargado Firefox, ves el número de descargas que llevan 5 millones y pico. Es curioso, la verdad es que Spread Firefox es una iniciativa muy muy curiosa, ¿no? Y sobre todo que está sabiendo muy bien agrupar la comunidad de usuarios interesados en dar a conocer este proyecto. Y también está otra dirección interesante. Difundefirefox.com. Eso. Y además han hecho muy bien. Y voy a decir, ¿no se han roto la cabeza? Pues claro que sí, difundefirefox.com. Porque todo esto de Firefox está muy bien, pero hay un pequeño detalle, y es que todo por defecto siempre, como en casi todo en Internet, es en inglés, no hay versión en español. Pues menos mal que hay gente que se toma las cosas y dice... Se queda, vamos, se toma las cosas en serio y dice, ah, ¿no hay versión en español? Pues vamos a hacerlo ahora mismo. Difundefirefox.com. Fiestas, organizar quedadas de usuarios, promoción y sobre todo, pues también tener los banners en español, que era una de las cosas que se echaban de menos. Que todos lo podemos hacer, pero hombre, se agradece, ¿no? Y sobre todo, mucho ánimo a la gente de difundefirefox.com. Vamos con un poquito más de música y seguimos en comunicando. Dropped a princely stare right in front of me. I see. Inched its way to you with an accent and no shoes. Then you did the thing where you bite your lip and reach for your elbow and rub it. It's been so long since you've done that with me. Thought you'd laugh at him with me, but then you did the thing where you bite your lip and reach for your elbow and look it. It's been so long since you've done that with me. And calls out my name, he'll no longer be fond of me. And she'll see interactivo y vamos al mundo de los juegos. Para entendernos, pues vamos a comentar esos temas de los que se habla en la red sobre las novedades del mercado. Gran Turismo 4, retrasado oficialmente en Europa. Sí, así lo ha dicho Sony Computer Entertainment Europa, que se ha retrasado la salida de Gran Turismo 4 y que es hasta comienzos del próximo año. Pero según las declaraciones de la compañía, es para bien, es por una necesidad imperiosa de traducir el juego, de salir con el juego a los 13 idiomas diferentes, a 13 idiomas diferentes en Europa, formato PAL, que ha hecho inevitable este retraso, según comentan en MediaStation, y que, bueno, pues va a haber diferencia con otros mercados, pero que, bueno, ya estamos un poco acostumbrados con lo que suele pasar con el Gran Turismo 4. También dicen, lo que pasa es que esto ya es más difícil a lo mejor de ver, pero bueno, otro motivo, según ellos, es hacer las pruebas para que el juego sea lo más perfecto posible para el público europeo. A mí me suena raro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que para el público norteamericano o japonés no? Son menos exigentes. Claro. No sé hasta qué punto, cuando precisamente Sony es una empresa japonesa y americana, diría, y sobre todo porque siempre es donde se lanzan las novedades. O sea que, bueno, que sí, que llega más tarde, pero que por lo menos llega en español, pues bueno, bienvenido sea. Atari descubre sus próximos títulos. Ha sido realmente curioso, según comentan también en MediaStation, que es un poco una de las fuentes que manejamos para juegos, pero que últimamente, bueno, pues nos estamos pasando más por MediaStation, que hacía ya un tiempo que no lo veíamos. El caso es que Atari, en la página web oficial, salieron una serie de juegos, una página, un tiempo, juegos que parecía que no tenían desarrollador o que no tenían editor confirmado. Estaban 4 títulos y a las pocas horas desaparecieron de la página. ¿Qué es lo que se comenta? Pues que eran, no era esperado, o sea, no querían todavía dar a conocer esos juegos, porque no estaban todavía concretados y firmados, vamos a decir. Y lo importante para nosotros en este caso es qué juegos son, ¿no? ¿Cuáles son los próximos lanzamientos de Atari? Civilization 4, la saga de Sid Meier, y sin duda uno de los grandes en el mundo de los juegos, pues otra más, nueva entrega, con más, mejor y más cosas. Enemy Inside y Rat Race, que la gente de MediaStation dicen que no tienen ni idea. Y si la gente de MediaStation no tiene ni idea, la verdad es que, oye, a ver de qué va eso, ¿no? Enemy Inside, enemigo a la vista, y Rat Race, carrera de ratas. Serán a lo mejor basados en películas o algo así. Rat Race no es una que había una película, pero bueno. Y el nuevo proyecto de Cyber Interactive, que es Cronos, un juego que oficialmente aún no tenía editora, o sea que sí parece que a lo mejor vayan por ahí los tiros, y que, bueno, pues debutaron con un juego de acción en primera persona llamado Will Rock, y Cronos pues se mantendrá lógicamente con este género, ¿no? En una nueva entrega, en un nuevo título, pero con el engine de los creadores de Cyber 3D. Son las noticias, son algunas de las noticias que se comentan en el mundo de los juegos, y nosotros seguimos comunicando con la música hoy de Magna Tunes. Control behind the scenes. terminamos comunicando con este aroma libertad, este olor a software libre que tenemos hoy aquí en el estudio, y con, bueno, pues con el deseo que esperamos haber cumplido de dar un poquito a conocer estos temas, dar un poco a conocer estos programas, enterarse de algo, aprender, pasarse un buen rato, a lo mejor entretenerse, incluso quizá divertirse, y bueno, pues oírnos de nuevo cuando tengas a bien sintonizarnos en tu cacharro MP3 favorito, o en el ordenador, si es el caso. Que nos vamos, Nieves. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene y a ver si estoy un poco mejor. Con una voz un poquito más fina, ¿verdad? Menos el padrino. Y nos despedimos comunicando la cita, ya sabes, en informediario.com. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.